Y hay dos razones enormes para esto. Sí. Primera, porque si ellos lo saben, lo esconden. Claro. Y si no lo saben es por la ignorancia. Y creo que es... que no se ha dado cuenta, que ¿no? Es por aquí, por que no se da cuenta. Yo creo que porque es solamente van a buscar el dinero... Y han metido la pata y no se han dado cuenta. Así como han hecho los católicos en la Biblia de hacer anotaciones. Han hecho una manipulación y se le ha escapado, o se le ha escapado. Porque mira cuántas cosas después salen, comparando una cosa y otra. Y después cuántas ideas vuestras podéis meter ahí para romper la porquería del Vaticano. Hostia, claro. Y a mí me gustó mucho, Cayetano, lo de ayer también. Yo quisiera hacer un escrito de las dos cosas. ¿De pero qué? Ayer te acuerdas que nos dijiste eso de que nadie había visto a Dios, lo de Juan y todo eso. Entonces, esto de Tomás y si no veo, no creo y tal. Sí. Pero después, lo que ya os decía ayer, nadie ha visto jamás a Dios, dice Juan. Entonces, tenemos el derecho de pensar y decir, pero ¿cómo lo sabes tú, Juan, que nadie lo ha visto jamás? Claro. Y entonces, también se puede decir, no todos lo han visto, pero algunos sí. Sí. Hay un montón de ideas, o sea, de puertas que se abren, cuando se abre, ya veis, esta cosa tan sencilla, pero tan escondida por unos y por otros, que no sabemos, ya digo, si es por pillería o porque no lo ven. Yo creo que es más por esto, que no ven la cosa, porque esto es espíritu, y estos individuos, católicos y protestantes, jerarquías, sacerdotes, pastores, no saben nada de lo espiritual, solamente van a esta cosa política, sucia y del dinero, del negocio, y se valen de todo esto, pero no dan, como se podría decir, ¿cómo se digo? Pie con bola. No dan pie con pilota. Exacto, porque, claro, donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si aquellos se van solamente tras el dinero, ya me diréis, es como ahora esta conferencia de esta tal Nadal en casa de Tony Colón, sí, pero la semana que viene un cursillo y 12.000 pesetas para el cursillo. Esta mujer no ve más que las 12.000 pesetas. La cosa está clara. Y entonces, Cayetano, lo que ayer dijiste, hay palabras que se me olvidaron. Por ejemplo, yo quería escribirlo y cuando tú dijiste eso de que nadie lo ha visto jamás, citaste algo de Juan y que había sido de otra manera. Pero vosotros después tenéis que razonar, pensar. Es como cuando he dicho a veces, salido de mí, mi verdad y tu verdad tiene que conducirnos a la verdad. Pero ¿qué pasa si piensas? Y piensas. No te quedas ahí, sino que piensas, razonas, sacas ideas, más ideas. Y después ves que tu verdad y mi verdad nos conduce a la verdad, porque tu verdad y mi verdad son la verdad. Esto es, hay que, razonar. Porque yo lo que entendí ayer de lo que tú dijiste, que habían visto a Dios muy pocos, ¿no? Lo han visto. ¿Pero? Y Jesús, por ejemplo, que sí que lo había visto. No puede nadie decir esto a rajatabla. Nadie lo ha visto jamás. No puede ser. Claro. Porque simplemente pensando, así, incluso sin Biblia, sin ningún libro, en fin, Dios, el Creador, piensas, ¿qué es? ¿Cómo es? y tienes derecho a pensar y a hacerte cábalas, ya diremos, hacerte ideas o imágenes de lo que es Dios. Y vas pensando, y venga, y venga. Y cuando vas pensando, te vienen ideas, te contestas a ti mismo, y porque Dios es un ser como un ser humano, lleno de luz, y, pero piensas y dices, no puede ser, porque esto es una cosa limitada y Dios es infinito. ¿Me explico? Entonces, tenemos el físico nuestro con el cerebro. Todo el físico y el cerebro. Entonces, te da un poco de idea, el cerebro es Dios, el físico es el infinito universo. Pero este cerebro, en el físico nuestro, está en un lugar determinado. En el infinito universo, este cerebro que llamamos Dios, no puede estar en un lugar determinado. ¿Me explico? Sí. Porque tú mismo razonas y dices, no, no puede ser. El cerebro no puede estar en un lugar determinado y todo el infinito universo ser el cuerpo. Tiene que ser este cerebro de Dios el todo. Por eso se dice que Dios está en todas partes. Porque si lo ponemos en un lugar determinado, ¿qué pasa allí? Sería una especie de, que a veces hemos dicho del Vaticano, de un pulpo, en este caso sería Dios el pulpo, y los tentáculos, los mundos, nosotros, o los soles, y ya limitamos a Dios. Cuando decimos el creador y recreador, hay que ver, hasta con las palabras, ya empezamos y contamos letras y ya entramos en la cábala y salen números y bueno, bueno, bueno. Pero dejando todo esto de la forma más sencilla, la vida no está en un lugar determinado. Y después da vida como tentáculos a otras partes. Es el todo. Y poco a poco vas, que diremos, aclarando ideas propias tuyas, y este Dios empiezas a sentirlo casi casi, ya lo ves cara a cara, que en este caso Pablo sí que lo dice esto, me parece que es Pablo, y vendrá un día que veremos a Dios cara a cara, pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Sí, amigo Juan, lo que pasa que el mangoneo de unos y de otros han hecho una animalada de las palabras que no las puedes escoger todas, todas, al pie de la letra. Y que es de gran eso. Fijaos que el creador tiene 7 palabras, que es el número de Israel, los números de la cabeza, pero recreador es lo completo, tiene 9 palabras. Y ese es el número... ¿Qué pasa allí? La verdad es que es recreador. Y entonces... Pero en hebreo, ¿cómo se dice de otra manera? Bueno. Pues debe de las mismas palabras. No lo sé. Y entonces, Jesús sí que ha visto a Dios, ¿verdad? No, pero no es... Esto sería el límite... Bueno, uno de los que ha visto, porque hay más. Ahí. Sería limitar la cosa. No es el único, claro. Porque él ha avanzado más. Cuando se regresa al Padre, el retorno del Hijo pródigo, todos ven al Padre, claro. La cosa está clara. Claro. Entonces, ¿cuántos han visto al Padre a través de la cosa infinita de los mundos y más mundos? Y sí. Se trata de millones y millones y millones que ven al Padre, que lo han visto. Esto es lo que no dice Juan. Pero, ¿por qué no lo dice? Porque no se lo dicen decir. Ah. No se lo hacen decir. Ahí está. Y entonces, lo de ahora, que has dicho de que... esto que leímos recién, que la resurrección no existió. La física, por supuesto. Exacto. ¿Eh? Porque si ha resucitado y necesita comer pan y un pez allí, sí. Entonces, estando en otra parte, que ya no es este mundo, que llamamos el cielo, entonces este físico tiene que seguir comiendo. Claro. ¿Y qué come? Ahí está. Y si ha resucitado y está con ellos y come pan y peces, luego cuando se va para arriba, no solamente lo que come, sino ahora ya algo más, más cómico. Cuando caga, ¿qué pasa? Nos van cayendo... ahí. Pero eso ya son, eso es en plan de chiste. Sí, pero... porque, ¿qué hace ahí arriba? Y van flotando luego, ahí, van pegando contra los mundos, las cajitas de los resucitados. Ahí está. Entonces el Vaticano... eso es que ya no tiene sentido todo eso. Es cuando manipuló esto... es de tontos. Pues yo creo que no se dieron cuenta, ¿no? Pensaba, que primero lo hacen que no aparece y después que sí que aparece. Ellos procuraron hacer toda una comedia a favor suyo. Y pensaron que nunca pensaríamos. A partir claro. de aquí. Y lo hemos cogido, ¿no? Y se creerían seguramente, la gente es tonta. Claro. Y cuando pensaron esto... se equivocaron. Hace, ¿qué hace? Como 2000 años. Mil y pico de años. 700 claro. años. Sí, más o menos. 1600, y se han equivocado por completo porque mucha gente piensa. Claro. Porque se dice en los evangelios, no sé ahora dónde está esto, os sonará, pero esto, que resucita y después de su resurrección, ¿qué dice? Que otros resucitaron. Sí. Y se presentaron a sus familiares. La cosa está clara. Resucitaron. Entonces, ¿dónde están ahora? Claro, se murieron de nuevo. Estarán... una de dos. ¿Qué mentira más grande? Se... o están en el cielo... claro. O si están en la tierra, ¿dónde están? Resucitados. No se trata de reencarnados. No es lo mismo. Es que con este cuento de la reencarnación y de la resurrección, que son diferentes cosas, porque no es lo mismo. La reencarnación es el espíritu y la resurrección se refiere al físico, ¿no? Sí. Entonces se equivocaron. La reencarnación también es carne. Jesús no resucitó al tercer día, entonces es una comedia. Bueno. Porque resulta que hemos dicho tantas veces esto de la semilla. Uh-huh. El trigo, las legumbres, un tomate, lo que sea. Uh-huh. ¿Eh? Muere, pero siembras otra vez aquella cosa y te da otra vez. ¿Qué pasa allí? Es la eterna reencarnación de todo, no solamente de nosotros. ¿En qué versículo estaba eso que leyeron? ¿Eh? Juan. ¿Juan? Juan 19. ¿De qué? 21, 12. ¿De qué? ¿Qué dices? Pero... esto que habían estado leyendo recién, eso de que si no lo habían conocido al principio y que después sí que... ah, ¿esto qué es? ¿Juan? ¿No parece? Sí, 21, 12. Ya, lo voy a volver a leer. ¿Y el otro era Mateo? 22, 30. Sí, que son los ángeles. Ah, lo de los ángeles. Pero esto, okay. Lo ven y no lo reconocen. Y uno dice, ¿acaso no ardía en nosotros la idea de que, cómo ardía? No tiene que arder nada para conocer una persona que habéis estado con él unos cuantos años. Ahí está. 2 años, 3 años y ahora... porque si no le conocieron es que no estaba, ¿no? Claro. No, que no, ya no hay que decir si estaba o si no estaba. Claro. Hay que ver el montaje. Claro. El montaje, claro. El teatro. Ya. Bueno. Saludos desde por aquí. Bueno. No digamos ya. Qué bien, ¿ah? La fecha, sí, viernes 18 de septiembre. No, no, del año. 5.700. El año 36. He ayudado a estos casos. Y todo callado. Y nosotros sí que teníamos que callar. Porque nos decían, a callar nosotros, Todo a los jóvenes mallorquines. A los jóvenes, no, a los camilleros. Estamos militarizados. Hemos llevado esta chica allí, a dos y tal. Esto es un aborto. Ah. Y se nos decía, vosotros a callar, ¿eh? Sí. ¿Y era de los italianos que...? De habernos ido de la boca. Pegan un tiro por ahí. Nos pegan dos tiros. O sea, que esto tú lo veías en un trabajo que hacías, ¿no? La Cruz Roja. Camillero de la Cruz Roja, que en aquel momento era militar. Y entonces llegaron los italianos aquí y seducían a las mallorquinas y entonces abortaban. Pero en ese tiempo la religión no decía nada. Yo te paro a eso. No le convenía. Porque eran un montón. Porque venían a defenderlos a ellos, ¿no? A ellos, claro. Defender a Franco era defender a la iglesia, al clero católico. Y Mussolini, claro, le echó una mano, mandando a los soldados a italianos. Claro. Y en ese tiempo las chicas que quedan esperando... Abortar. Y abortar, pero no las condenaban como ahora. No, todo es... Vamos a pensar, condenar. Y en cambio ahora sí que condenan. Todo calladito. Pero esto, María, no puedes decirlo, según a quién. Claro, porque claro. Te dirán, ya, que no, ¿dónde, no lo creerán? ¿Dónde sacas estas tonterías? No, porque esa gente, un consal, diría. Y sí, en el País Vasco, ¿cómo es eso? País Vasco francés. ¿País Vasco hablaban francés? No, País Vasco francés. Ah. Porque ya sabes, país de Cataluña, catalán, sí. Dentro de España, sí. Pero País Vasco francés. Sí, ¿no te sentís? Piensas y dices, entonces hay dos, la parte de España, la parte de Francia. Sí. ¿Y quién ha cortado esto? ¿Qué ha pasado aquí? Y todo en aquella vila. Guerra, sí. Es porque, claro, era un país. ¿Cómo puedes decirla? Sí, bueno. Esto ya está, con vulguis. ¿Cómo es eso? Eso son latas de Mallorca. Mallorquinetes, ja podeu anar a fer moltes grosses de punyetes. Ja s'ha venguda dels italians, vos quedareu per vestir sants. Aleluia. I que